El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 19 grados 5, 42, el porcentaje de la humedad. Azul, Semana Santa en Azul. La ciudad se erige como una alternativa turística para el fin de semana largo de abril. Segura, tranquila y cercana a la capital, Azul ofrece paisajes rurales y serranos con un interesante patrimonio arquitectónico y un abanico de propuestas culturales, entre las que se destacan el encuentro monoturístico de Azul 2011 y el circuito en ocasión por la fecha de los principales centros religiosos de la ciudad. Se anuncia para el domingo 17 de abril una misa de Domingo de Ramos en el monasterio trapense, misa con beneficios de Ramos y precisión de los claustros del monasterio trapense, y la presentación de la murga uruguaya Agarrate Catalina en el Complejo Cultural San Martín. Ayacucho, la oficina local de CREAP Ayacucho informa que está abierta la inscripción para el curso de anfitrión turístico con orientación en interpretación ambiental con modalidad a distancia. Este curso de anfitrión turístico e independiente ambiental propone formar ciudadanos responsables con características para guiar, recibir y trasladar turistas, concientizar a los turistas sobre la importancia del patrimonio turístico y ambiental de la localidad, generar oportunidades para manifestar y compartir vivencias, sentimientos y reflexiones que favorecen al desarrollo de los vínculos más estrechos con el lugar, sus habitantes y sus espacios recreativos. También atender la seguridad y bienestar de los turistas. Para mayor información, dirigirse al CREAP de Ayacucho, ubicado en 25 de mayo 941 y comunicarse al teléfono 459-012. Bahía Blanca, recambio de cañerías en la red de abastecimiento de agua potable. Será mañana la apertura de la licitación. El intendente municipal va a presidir el acto licitatorio para la concreción de la obra de recambios de cañerías de red de abastecimiento de agua potable en la zona centro de la ciudad de Bahía Blanca, trabajos que van a beneficiar directamente a 7.000 bahienses. La apertura de la licitación se va a efectuar en horario y lugar a confirmar. Cabe mencionar que estos trabajos contemplan dos módulos con un presupuesto superior a los 7 millones de pesos. La PRIDA, el Programa Municipal de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, fue el tema principal de la sesión realizada anoche en el Consejo Deliberante. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. HCD, el Honorable Consejo Deliberante. Ayer hubo primeramente una asamblea de concejales y mayores contribuyentes. El temario a tratarse, aprobado por unanimidad, fue la extensión de la red de agua potable y la ampliación de la red de gas natural. Posteriormente, en sesión ordinaria, se trataron varios temas. Esta sesión comenzó con considerable retraso. No se informó a los miembros de la prensa presente el motivo, pero suponemos que era las conversaciones existentes con un tema primordial que había en el orden del día, como el Programa Municipal de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, un programa que, bueno, contó con un extenso debate y se vio que ambos bloques trataron entonces de limar todas las asperezas y corregirlo, y finalmente se aprobó por unanimidad este Programa Municipal de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Dentro de otros temas tratados y que merecieron también algunas discusiones, fue la construcción de un monolito y placa a una plazoleta Doctor Alfonsín. Esto está aprobado desde agosto del año próximo pasado y reclamó el radicalismo de que no la, el Ejecutivo no había construido este monolito y placa, y sí se había hecho para el recientemente creado barrio Néstor Kirchner. Bueno, después de un debate y un también se logró la claridad sobre los expuestos. Finalmente esto se aprobó también por unanimidad. Dentro de la correspondencia recibida ayer en el cuerpo legislativo local, hubo de la Escuela Agropecuaria la solicitud de la donación de una fotocopiadora, y también hubo un proyecto de comunicación del Frente para la Victoria, una solicitud a Ferro Sur sobre la instalación de una barrera automática, esto es en lo que conduce al barrio Santana o al barrio de Paz, y bueno, en la zona balnearia también, a la zona balnearia del complejo El Paraíso. Bueno, una propuesta que por ahí es difícil de lograr, pero se va a insistir entonces ante Ferro Sur de que se coloque allí una barrera. AM 1160. Las vacaciones y el verano quedaron en el pasado. Recomenzamos un año que tendrá mucha fuerza, pero mucho más si te tenemos a vos del otro lado. Otoño en LU32 AM 1160. Para que este otoño marque una tendencia. Para que este otoño marque una tendencia. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Alvear, intentaron ingresar más de 20 gramos de marihuana a la unidad 14. El comisario inspector Orizabala informó que el interno Rubén Méndez Ansara intentó ingresar a la unidad 14 21,5 gramos de marihuana. El interno gozaba de salidas transitorias. La causa por la cual se encuentra privado de libertad es tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Personal de requisa de la unidad 14 detectó la droga que Méndez intentaba ingresar luego de la salidera transitoria en el interior en un desodorante. La causa está a cargo de la Fiscalía 22, a cargo del doctor Surjet, del Departamento Judicial de Azul. Saladillo, el Consejo Deliberante aprobó el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio 2011, lo hizo en sesión extraordinaria que se llevó a cabo este martes, en la que contó con el voto favorable del Radical y de Unión Pro, una gestión que se toma hasta el último día del año para comenzar a debatir los números puertas adentro. Fue el segundo tema del día en el cual se trabajó en el despacho de la Comisión del Presupuesto de Hacienda, el expediente número 2/2011, Allí se analizó y finalmente se aprobó el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio 2011. En este sentido, el concejal Jorge Negri de la UCR sostuvo que las decisiones adoptadas por el gobierno se condicen con las postulaciones anunciadas. Tandil, quejas por casas sin terminar en el Plan Federal de Viviendas. Adjudicatarios de este plan hicieron público su malestar y preocupación ante las demoras de la finalización de algunas viviendas y la falta de respuestas por parte de la empresa constructora y las autoridades. No es la primera vez que se dan a conocer los reclamos de los adjudicatarios del Plan Federal de Viviendas, que deberían haber sido terminadas el año 2007. En esta ocasión, varios de los beneficiarios se manifestaron, mientras que algunas viviendas correspondientes al primer plan se entregaron terminadas. Algunas se adeudan y otras, como en el caso, se han entregado sin terminar, indicó Virginia Beltrán. Benito Juárez, el gremio de Moyano bloquea la entrada a la planta Campo Amor Hermanos. Representantes del gremio filial Tandil impiden el ingreso y egreso de camiones cargados. Una delegación de Sindicato de Choferes y Camioneros Seccional Tandil, encabezados por el secretario administrativo y un asesor letrado, se apersonaron en la mañana de ayer a la planta cerealera de la firma Campo Amor Hermanos, junto a un inspector del Ministerio de Trabajo para una inspección de rutina y solucionar un reclamo gremial. Como no hubo acuerdo, a partir de las primeras horas de la tarde impiden la entrada y salida de camiones. Hoy se realiza una audiencia de conciliación con la delegación local del Ministerio de Trabajo. Roque Pérez visita a funcionarios del Ministerio de Producción de la provincia. El informe de José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informamos para Red de Medios, José Luis Laredo. Funcionarios de producción de la provincia, hoy en la ciudad de Roque Pérez, se recibieron hoy por la mañana a funcionarios del Ministerio de la Producción, entre ellos el subsecretario de Industria, Comercio y Minería, Santiago Cafiero, y el presidente de Fogaba, Leonardo Rial. La llegada fue aproximadamente a las 10 de la mañana. De inmediato mantuvieron una reunión con el intendente Hugo Pablo Oreja y el mandatario de Marcos Paz, Ricardo Kuruchek. Luego hicieron una reunión con empresarios locales y hubo entrega de certificados de fondo de garantía Buenos Aires, Fogaba. Esto se llevó a cabo en el edificio del centro, ubicado en calle Irigoyen, entre Necochea y Chacabuco, de esta ciudad. Al mediodía, funcionario provincial y la comitiva municipal realizó una recorrida por las instalaciones de la empresa Triave, Sociedad Anónima. También debemos decir que estaba prevista la visita del titular de la producción, Martín Ferré, quien debió suspender esta llegada a Roque Pérez ante una convocatoria del gobernador Daniel Scioli para desarrollar otras actividades también dentro de la provincia de Buenos Aires. Desde Roque Pérez, informó para Red de Medios, José Luis Laredo. General La Madrid, agenda de actividades para el fin de semana largo en la localidad, del informe de Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronero de Abatía, con las informaciones para este miércoles 7 de abril de este año 2011. Informaciones para este fin de semana, gran encuentro familiar organizado por la agrupación El Hornerito de General La Madrid. El próximo viernes 15 a las 20 horas en el Club Peña Bochófila habrá un gran encuentro familiar donde allí se podrá degustar empanadas, pizzas y también de un ambiente familiar. La información que tiene que ver con la continuidad de lo que sucede a nivel nacional, el calendario nacional de inmunizaciones, se cumple también aquí en General La Madrid con la vacunación antigripal destinada a niños de 6 meses, 24 meses, embarazada, madre de niños menores de 6 meses y personal de la salud. Se vacuna en el hospital local de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas y también en el hospital de La Colina. En la sala de atención primaria de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Para mañana, en lo que tiene que ver con la primera sesión ordinaria para este año 2011 en el Consejo Deliberante, está previsto que comience a sesionar el Consejo a partir de las 20:30 horas y hay varios expedientes que tienen que ver del Departamento Ejecutivo, pero en lo que son de los bloques, el bloque justicialista ha presentado un proyecto para la construcción de un refugio en el barrio recientemente inaugurado, barrio 17 de octubre. Y el bloque de la Unión Cívica Radical, un proyecto de resolución sobre el tema veteranos y movilizados de Malvinas. Ya hemos estado mencionando esto acerca de un mejor control para aquellos que solicitan permiso de veteranos y movilizados de Malvinas que no son de la ciudad y que llegan en distintas épocas del año con ventas ambulantes. En muchos de los casos se conoce y se sabe que muchos de ellos no lo son y que por lo tanto ocupan o aprovechando el nombre de quienes son realmente veteranos, realizan distintas tareas comerciales en nuestra ciudad. Por lo tanto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical deciden en este caso que se haga una ordenanza, un tratamiento para que quede bien en claro cuáles serían los permisos y en qué condiciones para desarrollar tipos de ventas aquí en la ciudad. Por otro lado, bueno, en las próximas ediciones estaremos informando acerca de lo que es el calendario de la parte de ventas que se van a llevar a cabo en los próximos días con motivo de Semana Santa aquí en General Madrid. Un amplio programa de actividades se ha dejado ya organizado por la parte de la parroquia local que conduce el padre Juan Ángel Di Giorgio. En los próximos programas estaremos informando sobre estas actividades. Desde General Madrid, Oscar Miguel Sani, Red Regional de Medios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría pedirán más participación de cientistas sociales en el sistema científico argentino. Lo dijo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Magister Rafael Curtoni, luego de participar del 16º Encuentro de Decanos en San Juan. En otro orden, se refirió al Sendero de la Memoria que se va a inaugurar este sábado a las 17. Manifestó que fue un trabajo de cerca de un año en la que participaron varios actores de la facultad y que ha sido ejecutado por el artista Daniel Fite. Hace prácticamente un año estamos trabajando con este proyecto, sobre todo para conmemorar en este año lo que era el 35 aniversario del golpe, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el año pasado nació la idea de realizar una obra, un monumento en lo que es nuestro Parque de las Esculturas, que está aquí en el campus. Y en diferentes encuentros y charlas que hemos tenido con el artista local, Daniel Fite, que es quien está a cargo de esa obra, se ha delineado, digamos, un proyecto muy interesante, que es una obra de la memoria o sendero de la memoria, que es un trabajo que él hizo de manera conjunta con distintos actores de la facultad, que va a ser inaugurado, estimamos, este sábado, 5 de la tarde, ahí en el Parque de las Esculturas del Campus, o si no, el miércoles que viene, también a las 4 de la tarde. El tiempo. 19 grados 2, la temperatura 40, el porcentaje de la humedad. Hasta aquí, el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.